2006 la el valor catastral tenía que subir en un 200%, en un 200%, pues en este caso tendría que subir hasta 185. ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros hemos ido subiendo de forma escalonada los distintos equipos de gobierno desde el año 2006 para que el impacto no fuese tan brutal en el contribuyente, pues ya prácticamente hemos llegado a este límite que nos están marcando. Y todo esto viene promovido porque sabemos que el mercado inmobiliario va fluctuando y los valores que regían para, en este caso, el 2006 no son los mismos que ahora, que en 2013-2014. Es decir, el suelo va a la baja y por ello el Estado tiende a regularizar también a la baja. Esto es una novedad, de todas formas, una noticia que nos está dando, quiero decir, porque aparte de lo que son los presupuestos de 2013, estamos hablando del IBI para el próximo año, para el 2014. Correcto, para el 2014, pues esto se traduciría en una bajada no muy cuantiosa, en torno al 3%, pero todo ello porque el impuesto de bienes inmuebles evidentemente no se toma, no se le aplica la cuota tributaria directamente al valor catastral, sino a la base liquidable, que la base liquidable ya lleva un coeficiente reductor. Por tanto, en este caso, en el impuesto de bienes inmuebles no bajaría ese 15% que baja lo que es el valor catastral, pero sí que en otro impuesto que también va a proceder a bajar para el año 2014, en este caso serían las plusvalías, sí conllevará una bajada del 15%. En definitiva, que el recibo del IBI para el próximo año 2014 va a bajar un 3%. Todos habremos notado en este año una subida, porque hay que explicar que el plan de ajuste impide que se pueda bajar el IBI bajando el coeficiente. El tipo impositivo. El tipo que se utiliza. Y por tanto, bueno, pues lo que se hace este año de cara al 2014 es la regularización, actualizar los valores catastrales. Todos sabemos que en el mercado inmobiliario los valores de la vivienda han ido bajando y por tanto se actualiza de forma que, al menos de esa manera, hay una bajada en el IBI. Correcto, para este año será de un 3% y estimamos que para años sucesivos la bajada será más cuantiosa. ¿Por qué? Porque ya llegaríamos al tope máximo de valor catastral que era de aplicación desde el año 2006, por tanto, no seguiría subiendo esa base liquidable. Así que, bueno, pues ahí queda ya un titular que destacamos, esto de cara al 2014. Se baja el IBI y se baja la plusvalía. Otra cuestión, ya que estamos hablando de tasas e impuestos para el próximo año, ¿cómo quedarían el resto de tasas e impuestos? ¿Igual? Pues por ahora igual. La preocupación, en este caso, por parte del Partido Andalucista, no por el equipo de gobierno, era de haber llevado ordenanzas municipales antes de final de año con su plazo de exposición pública, pero ya explicado por activa y por pasiva que la política de este equipo de gobierno para el año 2014 es una no subida de impuestos de devengo anual. Tendremos que ver el resto de tasas, pues la basura en este momento no era contraproducente llevarla a pleno, puesto que se están elaborando los pliegos de condiciones para licitar el servicio, entrar en básica, la empresa mancomunada, con el agua igual. Entonces, hasta que no veamos qué tipo de servicio se va a prestar y en qué condiciones, no se puede llevar una ordenanza municipal que regule esas tasas. Máxime sin saber si se tienen que quedar tal y como están o tienen que experimentar una pequeña subida con la basura por las distintas reuniones que se están manteniendo. Al entrar en básica no sería necesario una subida. Con el agua probablemente sí, en función de el pliego finalmente cómo quede determinado y cómo quede constituido y las mejoras que se le soliciten a la empresa concesionaria. Por tanto, cuando hablamos del resto de impuestos de devenga anual, o sea que se pagan anualmente, ¿esos sí quedarían iguales? ¿No tendría ningún tipo de aumento? Nada, ni siquiera el impuesto de vehículos. Normalmente se ha llevado el IBI impuesto de vehículos. El impuesto de vehículos ya hace varios años que no se suben porque ya estamos dentro de los topes máximos. El IBI, como vuelvo a repetir, no va a subir. En este caso la bajada será un poco inferior del 3%, pero esperamos que en años sucesivos los servicios técnicos están haciendo un estudio para comprobar con esta nueva revisión catastral de la del 2006 cómo quedaría de cara al 2016 este impuesto. Pero adelanto que no va a haber subida, no va a haber subida. Lo que nos impedía el plan de ajuste era bajar el tipo impositivo. No lo estamos incumpliendo, no hemos tocado el tipo impositivo, lo que sí le hemos dado la vuelta con otro mecanismo legal, que en este caso nos permite el Estado, a través de la ley del catastro inmobiliario, y solicitamos, el alcalde de Ubrique solicitó esta revisión a la baja, este nuevo coeficiente de actualización de los valores catastrales, que no era algo que se aplicase de forma automática, sino que tenía que ser solicitado, en este caso, por los ayuntamientos que estuviesen interesados. Pues ahí queda, por tanto, esa precisión sobre lo que va a ser el IBI del próximo año. Y sobre el resto de impuestos, como os he dicho, de devengo anual, hay que decir que además, si se querían modificar, se tenía que haber hecho con antelación, puesto que ya estamos metidos en diciembre y no sé si es un mes el tipo de exposición pública que debería estar, por tanto estaríamos fuera de plazo y eso quiere decir que automáticamente... Correcto. Pero no era nuestra preocupación porque no era la intención de subir los impuestos. Por tanto, no se han llevado a pleno porque no teníamos intención de subir impuestos. Para que quede claro a todos los ubriqueños y ubriqueñas que nos estén oyendo en estos momentos, porque muchas de las declaraciones pueden inducir a un error. Y desde este equipo de gobierno tenemos claro nuestro rumbo, nuestras metas, y en los tiempos que corren entendemos que seguir ahogando a los contribuyentes es innecesario. Se tendrán que subir aquellas tasas que sea imprescindible subir por el tipo de servicio que se esté prestando, nada más. Pero que en principio estamos expensas en el agua y en la basura de adjudicar o entrar dentro de, en este caso, la basura, dentro de la empresa básica, que es la empresa mancomunada, y en el caso del agua, de licitar el servicio y ver en qué condiciones entra el nuevo concesionario. Bueno, pues esto sobre tasas e impuestos del próximo año, 2014, aquí ha estado ya el avance, pero nos quedamos con el documento que, insistimos, será aprobado la pasada semana, en pleno extraordinario, esos presupuestos de 2013. Presupuestos de algo más de 11 millones de euros, estamos hablando de 11.117.000 euros de ingreso, 11.109.000 de gastos. Si te parece, vamos con los datos exactamente relativos a estos presupuestos. Dentro de lo que serían los diferentes capítulos, por ejemplo. Pues en relación con los ingresos, de todas formas, yo pienso que para no aburrir mucho a las personas que nos estén escuchando con tantas cifras que resultan un poco farragosas. Sí, pues, sobre todo los más globales, porque si no sería difícil. Nos quedamos en que en el momento que se publiquen, al igual que el año pasado, que entre ya en el plazo de exposición pública, los publicaremos en la página web del ayuntamiento para que todos los ciudadanos tengan acceso a todos los datos a nivel de capítulo. Pero bueno, a grosso modo, pues bien, en el tema de los ingresos, evidentemente el capítulo 1 se incrementa a través del IBI y a través de las plusvalías. Anteriormente se aplicaban unas bonificaciones que permitía la ley por estas plusvalías y que han expirado este año. Nuestra intención era llevar a pleno para volver a bonificar este impuesto, pero no, ya no es necesario debido a lo que te decía antes, a raíz de la revisión catastral, pues la plusvalía volverá a bajar un 15%. Por tanto, no es necesario volver a llevar a pleno para una bajada de este impuesto. Aquí sí que tenemos que pasamos de 3.744.000 euros aproximadamente a 4.111.097 en el capítulo 2. Se mantiene intacto. Impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, seguimos barajando las mismas cantidades. En el capítulo 3 sí se produce una bajada de tasas, precios públicos y otros ingresos, sobre todo Sobre todo porque en el año 2013 se incluyeron, a través de multas por infracciones urbanísticas y prestaciones compensatorias, unas ciertas cantidades que ya se han cobrado y, por tanto, que en el año se incluyeron en el año 2012 y se han cobrado en el año 2013. Por tanto, aquí sí que se experimenta una bajada de los ingresos, ajustándolo más o menos a la realidad que estamos viendo y siguiendo un poco el patrón de los distintos, de las distintas recaudaciones a nivel semestral. Aparte de esto, dentro de lo que son los ingresos, bueno, pues en cada ejercicio hay una serie de transferencias corrientes. Que si te parece también podemos dar el dato, aumenta en este caso, ¿no? Pues en este caso también aumentan las transferencias corrientes debido a la participación de los tributos en los ingresos del Estado, que aumenta, no así la participación en los tributos de la comunidad autónoma, que disminuye, y este sería el aumento sustancial de esta partida. Cuando hablamos de transferencia corriente, para bueno, las personas que a lo mejor no estén bueno, pues habituadas a este tipo de conceptos, cuando hablamos de los presupuestos, serían son subvenciones. Exacto. O ingresos que nos hacen desde otras administraciones por participaciones en ello. Ingresos patrimoniales también son otra serie de ingresos, y bueno, pues otra serie de capítulos, que no sé si quieres destacar alguno más. Pues en relación con el capítulo 6, la enajenación de inversiones reales, las ventas de terrenos industriales, de las viviendas, de los pisos de los maestros del Benafeliz, que nos queda en este caso una. El año pasado ya se procedió a la venta de la total, de prácticamente la mayoría de ellas, y de la venta de plazas de garaje y del mercado de abasto, que todavía nos quedan bastantes por vender. En este capítulo se prevé unos ingresos, en caso de que se proceda su venta, 130.592,24. Claro que el año pasado pues se preveían muchos más. Bueno, pues esto ya decimos sobre los ingresos. Después también había otra serie de capítulos de ingresos relativos a temas financieros, ¿no? Sí, a través de depósitos de bancos, productos financieros y los préstamos a largo plazo, que en este caso pues ya no se incluye el pago a proveedores dentro de este capítulo. Y bien, en total pues hemos aprobado un presupuesto con un superávit inicial que está permitido desde luego por el plan de ajuste. Porque estamos hablando de que los ingresos serían de 11.117.383 euros, mientras que los gastos serían algo inferior, un poco menos, con lo que habría un superávit de 7.700 euros, ¿no? Correcto. Bueno, pues eso en referencia a los ingresos. Vamos a entrar en el capítulo de gastos, en qué se distribuyen esos algo más de 11 millones de euros de presupuesto, 11.109.000 euros. Una serie de partidas que, bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, gastos de personal, inversiones, los gastos de mantenimiento, de instalaciones, etcétera. Si te parece, vamos con los diferentes capítulos. Pues los más cuantiosos siempre son el capítulo 1, los gastos de personal, que en este caso pues aumenta bastante, 105.946,53, frente a los 5.546 frente a los 4.602.000. ¿Por qué? Aparte de las regularizaciones anuales, pues se ha incluido un plan de empleo local por importe de 100.000 euros y también no debemos olvidar que este año 2013 el Ayuntamiento de Ubrique ha sido partícipe de varios planes, uno de la Junta de Andalucía, un plan de exclusión social y un plan provincial de fomento del empleo local, cada uno por un importe determinado. El plan provincial de fomento del empleo local, en este caso, es por importe de 153.294. Así que de esos 11 millones de presupuesto, unos 5 millones irían para personal, incluyendo también esa serie de planes que se bueno, de los que ha podido beneficiarse Ubrique a lo largo de este 2013. Y de los que se van a poder seguir beneficiando, entendemos que la partida del Plan de Empleo Local es una partida prioritaria, sabiendo las cifras de desempleo que existen en nuestra localidad, aunque no sean muy elevadas en comparación con otros municipios, y dada la crisis económica que están sufriendo tanto los ubriqueños como las ubriqueñas, que parece que aquí no se va notando tanto debido al sector de la marroquinería que sigue en auge, pero entendemos que desde el ayuntamiento tenemos que poner nuestro granito de arena, y es algo, una voluntad unánime por parte de todos los grupos, de apostar por este tipo de planes para poder dotar a aquellas personas que más lo necesiten de un empleo municipal. Bueno, pues eso dentro de lo que es el ámbito de personal. En el gasto, en lo que son los gastos, en el capítulo 2 estaremos hablando de gastos en bienes y servicios corrientes, por decirlo de otra forma, los gastos cotidianos que pueda haber en el desenvolvimiento de lo que son los trabajos municipales, ¿no? Correcto, pues estos gastos evidentemente tienen que subir porque... Si incluimos la energía eléctrica, sabemos todos los años la subida que supone el recibo de la luz, pues imaginémonos en una administración que contempla tantos edificios y tanta electricidad, alumbrado público, etcétera, etcétera. Esta partida es otra de las que experimenta subida, no tanto como la de personal, pero que se va adecuando a los gastos reales que va teniendo el ayuntamiento anualmente. El resto de partidas, aquí también se incluyen otras partidas más políticas, como puedan ser la partida de mujer, cultura, festejos, etcétera, etcétera, que no han tenido variación. Porque uno de los puntos de acuerdo con el Partido Socialista para su abstención y poder sacar los presupuestos adelante era que se mantuviese el presupuesto de 2012, puesto que este no es un presupuesto, seamos realistas, no es un presupuesto que se vaya a ejecutar. Estamos hablando de cifras, pero este presupuesto ya está ejecutado. La importancia de tener aprobado un presupuesto, de llegar a final de año con la publicación del presupuesto, es que para 2014, que tenemos que empezar a negociar, y se tiene previsto de que se pueda llegar a un acuerdo en el primer trimestre de 2014, tenemos que el 1 de enero tenemos que comenzar con unos presupuestos prorrogados. ¿Con qué presupuestos íbamos a empezar? ¿Con los de 2012, que ya venían mermados, o podemos continuar con los de 2013 actualmente aprobados, que nos da un margen con este plan de empleo local de poder hacer contrataciones, con la partida de materiales del plan de empleo local en el capítulo 2, que nos da también un margen para poder seguir arreglando las calles de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas de Ubrique? Pues son pequeños matices que hay que hacerle al presupuesto, que sabemos que no es un presupuesto para ejecutar, que el presupuesto ya está ejecutado, pero que va a servir de base para un margen de maniobra tener en el primer trimestre del año y poder ir ejecutando unos presupuestos de cara a una línea común con el resto de grupos políticos. Sí que es cierto que hay una serie de partidas que sí que se van a aplicar a partir de ahora, como el plan de empleo local, se supone esa inversión, por ejemplo, pero la mayoría lo que hacen es, bueno, pues llevar a papel y aprobación lo que se ha venido ejecutando en este 2013. Y el problema, digo, por la pregunta, ¿no?, que se puede hacer cualquier persona que nos esté escuchando, si estamos ya terminando el año, ¿para qué aprobar ya los presupuestos? Pues porque si no hubieran sido los prorrogados de 2012, ¿no?, con la diferencia de cifras que habría, ¿no? Así es. En este caso, pues no contaríamos, si hubiésemos tenido presupuesto prorrogado y no se hubiesen aprobado ahora, final de año, no contaríamos con este plan de empleo local, no contaríamos con 40.000 euros de material para poder llevar a cabo obras de infraestructura, porque no olvidemos que en las pocas inversiones que hemos estado ejecutando, pocas o muchas según se mire, durante estos años no han sido obras de ingeniería, han sido obras que los ciudadanos, las distintas barriadas nos han demandado porque hay ciertas zonas de la localidad que llevan muchos años sin reformar y que necesitan una buena reforma para un uso normal y cotidiano de sus calles. Ahora, si te parece, vamos a entrar en inversiones, pero siguiendo, por cierto, con lo que es el capítulo de gastos en bienes y servicios corrientes, simplemente por dar algunas cifras, por ejemplo, dentro de lo que sería la cuantía mayor, estaríamos hablando del servicio de limpieza, de biorreciclaje, en torno a 1.075.000 euros. O, por ejemplo, digo, para las personas que nos estén escuchando, un dato como curiosidad, hombre, siempre a tener en cuenta, el gasto de energía del alumbrado público en Ubrique pues es de 220.000 euros. Estos son algunos de los datos, entre otros muchos, que se incluirían dentro de estos gastos en bienes y servicios corrientes, ¿no? Que no es solamente ese, porque se desglosan las partidas, por ejemplo, de alumbrado, se desglosan en distintas partidas, dependiendo de la dependencia municipal a la que se refiera o el alumbrado público. Es decir, que si intentamos buscar todas las partidas y sumarlas, seguramente que la cifra es muy superior. Sí, en cuanto a luz, evidentemente, pero bueno, esto sería el alumbrado público exclusivamente. Después habría otra serie de gastos en las diferentes instalaciones no municipales. Bueno, pues en total, como decimos, estos gastos por valor de 3.100.000 euros, lo que es el mantenimiento, los gastos corrientes. Pasamos al capítulo 3, serían gastos financieros, son los gastos por préstamos y demás que tienen los ayuntamientos, ¿no? Correcto, estos son amortizaciones de préstamos que se van devengando anualmente de forma habitual. En el caso del Ayuntamiento de Ubrique no existe ningún problema, es estar corriente con todos los préstamos y son las operaciones normales de cada corporación municipal. Estaremos hablando de 389.000 euros el gasto financiero en este 2013. Como se puede comprobar, no es un gasto muy elevado. Aquí sí, ya que se incluye la amortización del préstamo del pago a proveedores que se formalizó en 2012 y se va amortizando de forma normal. Capítulo 4, las transferencias corrientes. ¿Qué serían? Bueno, pues las partidas, las subvenciones que por parte del ayuntamiento pues se dan a desde organismos municipales, como puede ser la propia radio, el patronato de deportes, diferentes organismos municipales, hasta otra serie de entidades o incluso colectivos, ¿no? Estaríamos hablando de lo que son las transferencias corrientes, ¿no? Así es. Pues como novedad, aparte de las transferencias o de las subvenciones que se le dan a los patronatos, incluimos en este caso la cuota de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel Movex, que ya había expirado el convenio y por tanto el ayuntamiento sigue apostando por Movex y va a seguir abonando la cuota de patrona a expensa de la realización de un nuevo convenio. Con ello seguimos apostando por el sostenimiento de la administradora de la marca. Evidentemente es algo que no podemos dar de lado. El sector de la marroquinería es el motor que mueve nuestro pueblo, el que nos reporta de riqueza y de trabajo en este caso, y no se le puede dar la espalda a ningún grupo municipal que esté dentro de este ayuntamiento le puede dar la espalda a este sector, que es el que dota de economía a nuestro pueblo. Porque si todos hemos visto que en las crisis económicas cíclicas, en el momento que el sector de la marroquinería baja un poco en nuestra localidad, baja todo. Porque si la gente no tiene, los ciudadanos no tienen capacidad económica, pues no acuden a los supermercados a comprar alimentos, no acuden a nuestros comercios, a comprar calzado o ropa, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que seguir apostando por él y por el empleo municipal, porque en estos momentos pensamos que son cruciales para nuestra economía. Bueno, pues estas partidas que aumentarían en este ejercicio de 836.000 euros a 1.337.000 euros, ¿no? Así es. Otra de las partidas que se han aumentado, en este caso, es la subvención a la Asociación del Alzheimer. Sabemos que ya desde las distintas administraciones las subvenciones se están recortando y entendemos que es un colectivo que necesita del apoyo del ayuntamiento porque hacen una labor muy importante de cara a nuestros enfermos de Alzheimer. Bueno, pues estos serían los gastos corrientes, lo que hemos comentado hasta ahora, entre las transferencias que hemos comentado, los gastos financieros o, bueno, pues también los gastos en bienes y servicios corrientes. Al final, todo esto sumado son los gastos corrientes que aumentarían de 8.700.000 euros a 9.800.000. Así es. Y ahora entramos, sí, con el capítulo de inversiones. Además de los gastos corrientes, bueno, pues hay una serie de partidas en las que pone en marcha todo ayuntamiento a través de inversiones. Y perdona, Juan Carlos, porque se me ha olvidado hacer una puntualización en una de las partidas de transferencias corrientes, y es aquella relativa al plan de actuaciones sociales ante la crisis, que el año pasado era de 70.000 euros y este año era de 50.000, es de 50.000. El motivo no es que se haya... No es que... el ayuntamiento no apueste por este plan, es que realmente lo que se lleva consumido de esta partida a fecha de mes pasado eran unos cerca de 30.000 euros. Por tanto, vemos absurdo incluir una partida desorbitada cuando realmente el gasto anual que tiene esa partida no es tal. Por eso decía que en vez de incluir esos 100.000 euros como el Partido Andalucista quería que se incluyeran en estos presupuestos en plan de actuaciones sociales ante la crisis, se incluyen estos 50.000, pues con los otros 50.000 a lo mejor se puede incluir un plan de empleo local para 2014 de 150.000 y tendríamos un mayor importe para una mayor contratación de personal. Pero vamos a quedar con ese capítulo de inversiones, ¿cómo queda? En algunos casos, imagino, evidentemente, ¿no? Están hechas estas inversiones ya, y en otros sí que todavía habría margen en próximas fechas para llevarlas a cabo. Pues las inversiones se han estado ejecutando de forma normal. Evidentemente nos quedan algunas por ejecutar debido a que no existe partida para ello. Pero teniendo en cuenta que a la partida de mejora de viario local se le realizó una transferencia de crédito y que la partida actuación en espacios públicos en 2012 y por tanto hemos estado jugando con el presupuesto prorrogado era de 60.000 euros, pues se han utilizado para compra de materiales por lo que te decía anteriormente, porque las obras que estamos realizando, las inversiones que se están realizando en nuestra localidad son para la mejora, el embellecimiento y el adecentamiento de nuestras calles, simplemente. Aparte de los planes, los distintos planes provinciales que nos llegan todos los años. El capítulo de inversiones, ¿cómo quedaría en cuanto a cifras? Pues las inversiones en este caso bajarían a 465.377. Hemos dejado exclusivamente los planes provinciales y los PROFEA, las dos partidas que se suelen prorrogar, mejora de viario local y actuación en espacios públicos, y la partida estándar que todos los años se incluyen dentro del presupuesto por dar la suficiente amplitud como para desarrollar distintas actuaciones, como por ejemplo colocación de baranda, letreros de calles y bancos, eliminaciones de barreras arquitectónicas, mejores puestas en valor de zonas verdes, la infraestructura y libros en la biblioteca municipal, actuaciones en colegios, material y elementos de tráfico e informatización municipal, que en este caso ha pasado de 15.000 que tenía asignado en 2012 a 60.000. El motivo es que es necesario comprar un servidor para la dependencia del ayuntamiento y que tiene un coste muy elevado. Se ha dejado también la partida de obra muralla patrimonio cultural Ocuri por importe de 8.000 euros, que es el arreglo de la muralla que se ha detraído de la partida de cultura, y la puesta en valor del vivero municipal por 10.000 euros, además del plan de emprendedores por importe de 12.000. La partida del vivero municipal pensamos que es muy importante, debido a que tenemos un vivero municipal que en la comarca es el prácticamente el único que sigue funcionando. ¿Y de qué manera? Estamos viendo en los últimos meses cómo proliferan las noticias en distintos medios, en prensa, etcétera, de las actividades que se están desarrollando en nuestro vivero municipal con la almazara, y pensamos que es una buena oportunidad para dotarlo de una mejor infraestructura, poderlo ofertar a las localidades vecinas, que puedan hacer uso y visita de nuestro vivero con distintas actividades, y así a la vez también poder dotarlo de otras actividades distintas que ayuden a nuestros niños, que los acerquen al medio ambiente, y sobre todo también que los estamos acercando con esta actividad de la almazara, pues aparte de a la actividad medioambiental propiamente dicha, a una dieta saludable, a que conozcan cuál es la dieta mediterránea a través del aceite de oliva, etcétera, etcétera. Pensamos que es una buena cultura que le debemos de inculcar a nuestros pequeños y a nuestros mayores. Bueno, pues son los diferentes capítulos de inversiones, las diferentes partidas. Hay una referente a plan de emprendedores por valor de 12.000 euros. No sé si es una iniciativa que se pondría en marcha a partir de ahora o que ya se ha desarrollado a través de actividades. Pues este plan de emprendedores era también una propuesta del Grupo Andalucista para realizar un convenio con la Cámara de Comercio y llevar a cabo este tipo de planes que anteriormente sí que se habían desarrollado, pero que debido a la crisis se habían quedado parados. Pues bueno, se ha incluido la partida a expensas de que se firme un convenio o de ver si la Cámara de Comercio en este caso tiene liquidez para también poder hacer frente a estos proyectos y a estos programas de emprendedores. En general, por resumir, podemos decir que las principales partidas son actuaciones que se suman referentes a mejoras en el viario local, actuaciones en espacios públicos y, bueno, pues en zonas verdes, ¿no? Sería, así es. Todo ello sumaría esa cantidad de 465.000 euros en el capítulo de inversiones. Y bueno, pues ya por comentar alguna otra partida, la transferencia de capital, se han incluido 15.000 euros para el sector de la marroquinería, ¿no? También se han incluido estos 15.000 euros al sector de la marroquinería, que en principio iban destinados a mover a otro de los acuerdos con el Partido Andalucista, pero que en conversaciones con el Grupo Municipal Socialista entendíamos que era buen criterio poderlo dotar al sector de la marroquinería en función de los proyectos que presenten. Es decir, no acotarlo solamente a MOVE, sino poder ofertar a estos importes para dotar tanto a MOVE como a la administradora de la marca, en este caso a la Asociación de Empresarios de Ubrique, proyectos que se puedan financiar con estos importes. Bueno, son las diferentes partidas, ya decimos, en torno a lo que serían los gastos en que se gasta ese presupuesto municipal. No sé si en ese sentido algo más que añadir. El total, bueno, pues que hace una cifra de 11.109.000 euros. Así es. Por ejemplo, en la partida de activos financieros, pues también se incluye la adquisición de las acciones de Aguas de Ubrique cuando se formalizó o se adjudicó ese contrato. Pues una de las cláusulas era que al finalizar la vida de la empresa mixta, pues Aguas de Ubrique, en este caso la parte municipal mayoritaria, tendría que proceder a la compra de todas las acciones para poder liquidar, evidentemente. Estaremos hablando hoy de 58.898 euros para que es el mecanismo normal. Se compran el 100% de las acciones, se liquida lo que es la sociedad y poder licitar de nuevo el servicio. Bueno, pues son, y lo hemos ido analizando, ¿no?, las diferentes partidas, tanto lo referente a ingresos como a gastos. Un presupuesto que ya decimos, la aplicación en su mayor parte ya se ha venido realizando a través del 2013, y lo que sí quedarían, si habláramos de partidas, por ejemplo, que ahora sí que se van a aplicar en este tiempo que queda, Pues, por ejemplo, estaría el plan de empleo local con esos 100.000 euros, ¿no? Así es. Hay partidas que se prorrogan, como este plan de empleo local y los materiales, lo que nos daría un margen de actuación para poder seguir llevando a cabo las obras de infraestructura que en este 2013 no se han podido ejecutar por falta de dotación presupuestaria. Estamos hablando, por ejemplo, de calles como la calle Reinita u otras calles que por el importe que conllevaba la reparación de estas calles no han podido ser encuadrables en otro tipo de partida, necesitaban de una partida más cuantiosa. Por tanto, seguiremos con el arreglo de las calles de nuestros ciudadanos, ubriqueños y ubriqueñas, seguiremos reuniéndonos con las asociaciones. Aunque digan que yo no me reúno con las asociaciones, no es cierto. Cada vez que una asociación ha solicitado una reunión con la concejal de Participación Ciudadana, la ha tenido y he escuchado todas las demandas, excepto una, para hablar siempre con la verdad. Hace un par de semanas que se reunieron el alcalde, mi compañera Pepi Gloria, con la barriada Mirasierra y a mí, por motivos personales, no me fue posible asistir. Es la única reunión en la que yo no he asistido. Y creo que desde el año 2011, que entramos en gobierno, ha habido un cambio radical de cara a las asociaciones, que tienen una mayor respuesta por parte del ayuntamiento y una fluidez en comunicación con el ayuntamiento que no tenían antes, porque ahora no miramos el color político de la asociación, solo miramos el interés. Y si hay asociaciones que se interesan por reunirse antes con la oposición, antes que con el equipo de gobierno, para hacerle partícipe de sus preocupaciones, pues nosotros ahí no podemos ni entrar ni salir. Eso es decisión de cada asociación. Bueno, pues por terminar ya con lo que se refiere a estos presupuestos de 2013... Evidentemente, bueno, pues se han aprobado en una fecha ya muy tardía, por los motivos que fueren o que hayan sido, y que nosotros hemos venido informando y cada partido político más vale tarde comentando. Que nunca. Pero ya decimos, evidentemente en una fecha tardía, así que imagino que ya directamente, en la intención municipal, ya pensar y ir viendo lo que son los presupuestos 2014. Evidentemente. No estábamos pensando, al llevar estos presupuestos a pleno, no se estaban pensando en los presupuestos de 2013, estamos pensando en los presupuestos de 2014. Nos sentaremos, en este caso, con el Grupo Municipal Socialista. El motivo es muy sencillo, no podemos tener a los ciudadanos 8 meses esperando unos presupuestos, como nos ha pasado en 2 años con el Partido Andalucista. Eso no es posible. No es posible porque todo lo que tardemos en aprobar unos presupuestos va en perjuicio de nuestros ciudadanos. Y hay que hacer un poco de ejercicio de responsabilidad, y hubiese sido mucho más fácil habernos sentado desde un principio con el Grupo Municipal Socialista, que en 2 semanas nos han dado una pronta respuesta a lo que le planteábamos, a la necesidad que tenía el municipio de Ubrique. Y esta concejal no ha querido entrar en debate porque estaba negociando unos presupuestos con el Partido Andalucista, y cada vez que se entraba en algún medio de comunicación o se decía algo que desagradaba a estos concejales, pues había un paso atrás en la negociación de estos presupuestos, y no estamos en un patio de colegio. La gestión pública es algo muy serio, algo que nos tiene que colmar de responsabilidad, y que el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular, en los 2 años que ha estado negociando los presupuestos con el Partido Andalucista, ha tenido que renunciar a muchas de sus prerrogativas, muchos de sus principios y aparte de su programa electoral, por sacar unos presupuestos adelante por el bien del pueblo de Ubrique. Y a partir de ahora, pues tendremos que renunciar a otro tipo de prerrogativas, o quizás no, o quizás seamos todos responsables y nos sentemos desde un principio, demostremos que somos más maduros que en instancias superiores, que somos capaces de pasar por encima de siglas políticas y que todos estamos a una y todos miramos por el pueblo de Ubrique. ¿Para cuándo el inicio, ya por terminar, de las negociaciones sobre este presupuesto 2014? Pues estamos esperando, como ha habido modificaciones a la partida, en las partidas de personal, estamos esperando, son motivos técnicos simplemente. Tenemos poco personal en el departamento de intervención y están elaborando el boceto para poderlo enviar cuanto antes y poder comenzar ya las negociaciones lo antes posible. No te puedo decir una fecha en concreta porque hasta que no les podamos proporcionar el documento, que será un documento base para comenzar a trabajar, no podemos sentarnos, vamos. Bueno, pues es el análisis de lo que son los presupuestos de 2013 que hemos querido realizar durante estos minutos, como han podido comprobar a través de los diferentes capítulos. Además, al principio nos quedamos con esa noticia también, ese avance de que el IBI, por tanto, bajará el recibo un 3% para el 2014. En torno a un 3%, no todos los recibos, porque evidentemente cuando se produjo la subida no todos subieron en la misma proporción. Aquellos inmuebles más antiguos subieron más que los inmuebles más modernos que ya tenían un valor catastral más actualizado. Eso sobre el 2014, por tanto, sobre la tasa de basura y de agua, se está pendiente de lo que es la concesión, la adjudicación de esos servicios para saber en qué forma van a finalizar o se van a contemplar para lo que es el 2014, si van a subir o no o en qué medida. Y el resto de impuestos, se pagan anualmente, incluido el impuesto de vehículos, permanecen igual para el 2014. Otro avance que comentamos, que nos anticipaba la delegada municipal de Hacienda en esta entrevista. Pues nos vamos a quedar aquí 1:08. La verdad es que, con diferentes datos que hemos podido comprobar y siempre sobre un tema de interés como son los presupuestos municipales. Así que agradecemos a la delegada municipal de este ámbito de Hacienda, Remedios González, que nos haya acompañado. Gracias a vosotros y gracias a todos los ubriqueños y ubriqueñas por la paciencia que tienen con nosotros y por haber esperado tanto estos presupuestos 2014, pero vienen con el turrón. Dicho, gracias, buenas tardes.